en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 21 de diciembre de 2021. Vamos a 21 del 12 del 21 con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en este martes ya navideño. Gracias por estar ahí un día más a través del 101.4 de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Con la actualidad de un Elche Club de Fútbol que está de vacaciones. La plantilla se marchó tras el partido frente al Fútbol Club Barcelona. Volverá el día 27, el lunes que viene, para preparar ya el primer partido de 2022. Elche-Granada, domingo 2 de enero a las 4 y cuarto de la tarde. Uno de esos partidos a lo largo del año que están señalados en rojo. Lo que no se está pudiendo sumar fuera, hay que ganarlo en casa, como sucedió frente al Cádiz y más contra rivales directos. Para ese partido, el técnico no podrá contar con Enzo Rocco, que vio la quinta cartulina amarilla por protestar en la jugada del tercer gol del Barça, con lo que tendrá que cumplir ciclo. No podrá estar frente al Granada. Muy dudosa la participación de Mojica, también se retiró con ese aductor muy tocado y podría estar un mes de baja. Y esperaremos la evolución de hombres tocados, como el caso de Lucas Pérez, que también se retiró con molestias, de Benedetto y de Pedro Vigas. Todos ellos, en principio, deberían llegar a tiempo. Por cierto, que el club lanza la campaña de abonos de mitad de temporada. El Elche reactiva la venta de carnets. Los socios de la temporada 2021 y los abonados de la 19-20 que no renovaron en verano podrán beneficiarse de los descuentos no disfrutados. Vamos, esto es lo que se suele llamar una campaña de la segunda vuelta, pero que incluye el último partido de la primera vuelta, que es el Elche-Granada. Por cierto, ayer el Levante volvió a marcar tres goles, esta vez en casa, y volvió a perder. Es como para hacérselo mirar. El colista, a pesar de que marca de tres en tres, pierde los partidos. Y eso te termina hundiendo. Levante 3, Valencia 4. Con lo que el Levante se queda ya con 8 puntos, colista, a 7 de la salvación. Y ojo, porque hoy estaremos muy pendientes del Villarreal Alavés, partido en su día aplazado por las competiciones europeas. Y si el Alavés suma un solo punto, el Elche caerá al descenso y pasará las Navidades en zona roja. Así que esperamos que el equipo de Unai Emery, que viene muy motivado tras vencer en San Sebastián por 1-3, sea capaz de ganarle esta noche en el Estadio de la Cerámica a partir de las 7:30 al Alavés. Y también haremos un pequeño balance de la era Francisco desde su llegada, desde hace ya 5 partidos, 3 de Copa y 2 de Liga. Y por supuesto hablaremos, repasaremos los resultados del fin de semana en nuestra agenda deportiva con las voces de los protagonistas. Nos la acercará José Antonio González y también hablaremos de ese partido solidario que tenemos mañana a la prensa deportiva con las chicas del Juventud de Elche a las 7:30, mañana el día de la lotería, a la que juguemos ya todos millonarios, o con un pellizquito mañana a las 7:30 en el pabellón Esperanza Lag, un partido solidario, la undécima edición. En este caso, pues para recaudar productos de higiene y de bebés. Entrada, por supuesto, gratuita. Hoy

no disfrutados y que todavía no hayan ejecutado. El abono incluye 10 partidos de la Liga Santander, mientras que el club establecerá una jornada económica en la que los abonados pagarán entrada reducida. La venta de abonos para esta segunda vuelta más el partido frente al Granada se realizará de forma online y presencial a partir de mañana miércoles día 22. La venta online se realizará a través de www.elchecf.es, accediendo al área del abonado, pestaña Hazte abonado y rellenando los datos solicitados. A la hora de realizar el abono es importante elegir la modalidad de abono, adulto, especial, juvenil, infantil o baby, antes de registrar el alta. A continuación se deberá seleccionar el sector y el asiento para finalizar la compra con la pasarela de pago. El trámite de cada abonado deberá ser de manera individual. Esta modalidad estará activa hasta el próximo martes 28 de diciembre. En cuanto a la venta presencial, esta se realizará en el punto de atención al abonado del Estadio Martínez Valero durante las próximas dos semanas. No será necesario solicitar cita previa. El horario de atención al público es mañana miércoles y el jueves de 10 a 2 y de 4 a 7. El viernes, día de Nochebuena, de 10 a 2. Sábado, Navidad y domingo 26, cerrado. La semana que viene, lunes 27, martes 28, miércoles 29 y jueves 30, de 10 a 2 y de 4 a 7. El viernes 31, el día de Nochevieja, de 10 a 2 y el sábado de Año Nuevo, el día 1, estará cerrado. Por tanto, recordamos que se reactiva la campaña de abonos hasta final de temporada. Un Elche Club de Fútbol que, como digo, tiene vacaciones hasta el día 27 y en el que pues estamos todos pendientes del partido de esta tarde, que tiene evidentemente trascendencia clasificatoria para el club franjiverde. El Elche ahora mismo es 17º, es decir, si hoy se acabase la temporada, el Elche se salvaría con 15 puntos, los mismos que el Alavés, que hoy descendería por coeficiente goleador, aunque está claro que al final de temporada lo que cuenta no es el coeficiente goleador, lo primero que contaría es el enfrentamiento particular y ahí el Elche de momento sale perdiendo porque perdió 1-0 en Mendizorroza, con polémica incluida, y ese gol de Guido Carrillo anulado, desde mi punto de vista, mal anulado, que era el empate a 1, con lo que hubiera supuesto que el Elche hoy tuviera un punto más, 16, y el Alavés 2 menos, 13, pero nuestro gozo en un pozo. Bueno, pues estaremos pendientes de que hoy el Villarreal gane, que le va bastante, no voy a decir la vida en ello, pero su reacción, su reactivación tras la victoria en San Sebastián, que le ha colocado un décimo en mitad de la tabla, 22 puntos. Si hoy gana al Alavés, se mete con 25, empata al Valencia y se pondría a solo 2 de puesto europeo. O sea que el Villarreal va a arrancar el partido muy, muy motivado. El Alavés también, porque se está jugando el ser o no ser, la permanencia. Por tanto, vamos a esperar que el cuadro del submarino amarillo, el Villarreal, el equipo castellonense, sea capaz de ganar y que el Elche así mantenga posición de permanencia en estas Navidades. Si el Alavés empata, y no te digo nada, si gana, el Elche caería a zona roja, zona de descenso. Eso sí, empatado también con Getafe, porque hay un triple empate. Elche y Getafe en salvación, 15 puntos. Alavés en descenso, 15 puntos. No sería un drama, pero, hombre, te afea el hecho de pasar las Navidades en zona roja. Francisco cierra 2021 como técnico del Elche Club de Fútbol y lo hace con luces y sombras. Es cierto que el equipo desde su llegada ha mejorado sus prestaciones en ataque, pero sigue dejando dudas en defensa. El Elche cierra 2021, recordamos, con dos derrotas, ante Valencia 2-1 y ante el Barcelona 3-2. Dos visitas a campos complicados que se han saldado con 0 puntos, pese a que los ilicitanos tuvieron opciones incluso de pelear por la victoria. Sin embargo, en el fútbol no se vive de sensaciones y el Elche puede acabar el año en puestos de descenso, como digo, si el Alavés puntúa esta tarde en la Cerámica. Desde la llegada de Francisco al banquillo, el conjunto franjiverde ha cosechado una victoria en Liga en el duelo directo ante el Cádiz, 3-1, en la victoria con más goles de esta temporada marcados a favor, y dos derrotas, las ya citadas en Mestalla y el Camp Nou. En tan solo tres jornadas, la verdad es que ya se nota la mano del técnico almeriense, sobre todo en ataque, donde el Elche ha mejorado sus registros goleadores con seis tantos en tres partidos, a dos goles por partido, y dos de esos partidos han sido a domicilio, en campos complicados como Mestalla y Barcelona. Es decir, que se nota la mano de Francisco en el capítulo goleador, en la manera de mover el banquillo en las segundas partes donde no le tiembla la mano ni el pulso a nivel de meter jugadores ofensivos, y evidentemente eso es de agradecer. Pero es cierto que donde tiene que dar con la tecla es a nivel defensivo. Desde su aterrizaje en el Martínez Valero, Francisco ha hecho mucho hincapié en la gran calidad que tiene en su plantilla, de medio campo hacia arriba, por lo que no es casualidad la pegada del equipo en las últimas semanas. Además, incorporándose jugadores al capítulo goleador últimamente, como Pere Milla, Tete Morente, que ya lleva dos goles prácticamente consecutivos. Ahí lo que falta es, evidentemente, aparte de los goles de Lucas Boye, que otros delanteros, como Lucas Pérez, que empezó como un fogonazo y se ha ido diluyendo como un azucarillo, a pesar de que tiene opciones y siempre está ahí. Benedetto, que por lo que sea, por rendimiento, por lesiones, no ha dado para nada el rendimiento esperado y lleva dos goles. Es, yo creo, que el más rematador que tiene el equipo, y si estuviera bien y en condiciones, es un jugador para perfectamente marcar 7 u 8 goles o 10, pero para eso tiene que estar bien. Y de momento, por unas cosas u otras, por falta de confianza, por lesiones, no lo ha estado. Pero la gran asignatura pendiente está claro que está en la defensa, ya que la escuadra ilicitana ha encajado otras 6 dianas en 3 partidos. 3 de ellas en saques de esquina. Cádiz, Valencia y Barcelona. Ahí es donde tiene que poner el foco Francisco, en defender bien la estrategia. Además, en Mallorca el gol del empate local también llegó en un córner, entonces con Fran Escribá. Ya en el tramo final de la etapa con Fran Escribá, el equipo mostró sus carencias atrás, curiosamente en uno de los fuertes del técnico valenciano. Unos problemas que, entre otras cosas, terminaron, bueno, pues por condenar al ya ex técnico Frangiverde. Con Francisco, el Elche sigue ofreciendo una debilidad defensiva preocupante que está lastrando los encuentros y que tendrá que ser corregida de inmediato para aumentar las posibilidades de permanencia. Al balance ya comentado, en Liga también hay que sumar los 2 triunfos en la Copa del Rey. Contra el Leioa ganó 0-2 y Unionistas de Salamanca 0-1. En las 2 primeras eliminatorias, Francisco ha aprovechado para dar minutos a aquellos futbolistas que menos están participando en la Liga, y aunque el Elche no ha ofrecido partidos vistosos para nada, se salva la segunda parte en Leioa y se salva el autogol y gracias en el minuto 93 de Unionistas, sí que ha conseguido, bueno, el objetivo de pasar, y los ilicitanos van a visitar a principios de enero, el Día de Reyes, a las 8 de la tarde, el Estadio Juegos Mediterráneo, para enfrentarse a la Almería en esos 16avos de final. Por tanto, ¿qué sensación queda con estos números, con estos guarismos desde que Francisco es entrenador? Si hablamos solo de números fríos, puros y duros, 5 partidos... 3 victorias, 2 derrotas. Dicho así, suena bien. Además, las 2 derrotas han sido fuera de casa. Y 2 victorias también han sido fuera de casa. Pero claro, 2 de esas 3 victorias han sido contra rivales de inferior categoría. La prueba de fuego en la Copa va a ser contra la Almería. Este ya no es un rival menor, aunque sea de segunda. Es el líder de segunda que va a ser muy, muy igualado a el Elche de primera, y si no, al tiempo, al 6 de enero a las 8 de la tarde. Las sensaciones que ofrece el equipo, y nos centramos en Liga, porque en Copa han sido equipos de futbolistas poco habituales, muy pocos han aprovechado su oportunidad, llámense Pere Milla, Guido Carrillo, Kiko Casilla y poco más. En la Liga, el Elche hizo los deberes, desde luego donde tenía que hacerlos, frente al Cádiz, y además haciendo un gran partido, marcando 3 goles y demostrando que ese es el camino. Y es cierto que fuera de casa lo normal, lo lógico, es pensar que en Valencia y sobre todo en Barcelona el Elche va a perder, pero ha estado muy cerca de no hacerlo. En Valencia estuvo cerquísima. Si no es por el gol fantasma, el Elche hubiera empatado ese partido. E incluso estuvo también cerca de ganar con el 1-1. Y luego en Barcelona hizo algo impropio de un equipo de la parte de abajo, que es empatar en minuto y medio un partido que tenía el Barça ganado 2-0. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Que ofensivamente este Elche tiene pegada, tiene gol, pero defensivamente sigue teniendo los mismos problemas de antaño. Y ahí es donde Francisco tiene que conseguir equilibrar tácticamente al equipo, que el balance ataque-defensa, defensa-ataque sea de todo el equipo al unísono, como un acordeón, que no se parta, y sobre todo defender mejor las jugadas a balón parado, que al Elche le están costando muchísimos puntos. No quiero entrar ya en el tema arbitral, porque estaríamos hablando de que al Elche en el tema arbitral le faltan 5 o 6 puntos. Si metemos en el saco el tercer gol del Barça, por supuesto el gol fantasma del Valencia, el gol en Vitoria, el del empate a 1 en Mendizorroza de Guido Carrillo, la no expulsión con empate a 1 en Villarreal, el gol anulado, mal anulado, contra el Athletic Bilbao a Fidel. Si entramos con eso, ya son 5 puntos menos. Si además entramos con los errores individuales, no ya colectivos, Kiko Casilla, Gonzalo Verdú, Enzo Rocco 2, Mojica 2, Badía 1, el de Mallorca, aunque también hay la responsabilidad de todo el equipo, pero bueno, al final, si hay que elegir a uno, se elige al que más falla. Estamos hablando que por errores individuales también han volado otros 5 puntos. Es que si lo de los arbitrajes y el VAR no hubiera existido, y los errores individuales tampoco, claro, alguien diría, el Elche sería el equipo perfecto. No sería perfecto, pero desde luego tendría 10 puntos más. Pero bueno, eso es lo que nos gustaría, y la realidad es esta. El Elche está en su hábitat natural, tercer presupuesto más pequeño, cuarto por la cola, y hoy podría ser tercero como el Alavés sume. Aun con esos datos fríos y rigurosos, seguimos teniendo la percepción, todos, fuera y dentro del club, de que esta es la mejor plantilla del Elche en los últimos años. Hasta el nuevo que ha llegado, Francisco, también lo asume. Por supuesto, Escrivá, que posiblemente sus palabras de que era la mejor plantilla que había entrenado en sus etapas en el Elche, pues quizás le pasaron factura por aquello de crearse todavía más expectativas de las que ya se crearon, por los fichajes de jugadores que al final son los que tenían que dar el salto de calidad y no lo están dando. Porque si Pastore, Benedetto o Lucas Pérez, por poner los tres fichajes con más pompa de esta temporada, hubieran ofrecido un poco más cada uno, estoy seguro de que ahora estaríamos hablando de 3 o 4 o 5 puntos más. Y solo con esos 3 o 4 o 5 puntos más, sin hablar ya de árbitros, sin errores de los errores individuales, sin hablar de todo eso que ha sucedido y va a suceder siempre, solo con que estos tres futbolistas, que son los que, digamos, dieron el brillo a la campaña de abonos y al fichaje de la plantilla, con Omar Mascarell incluido, Kiko Casilla, jugadores de renombre, pero solo con que Benedetto, Pastore y Lucas Pérez hubieran dado un poquito más, no vamos a exigir el rendimiento del mejor Pastore porque no estaría en el Elche, ni del mejor Benedetto porque no estaría en el Elche, solo un poquito más, el Elche tendría 3 o 4 puntos más, y con 3 o 4 puntos más el Elche hoy, es decir, con 19, estaría el 14, el 15, que es lo que todos pensábamos, la permanencia tranquila. Pero, por desgracia, no está siendo así. Bueno, pues esto es lo que esperemos que en el partido contra el Granada, el 2 de enero, y a partir de la segunda vuelta, se vea. Un Elche que con la llegada de Francisco parece que ha encontrado un mejor camino para sumar puntos, sea fuerte en casa, que va a ser fundamental, corrija dentro de lo posible el aspecto defensivo, se acierte con los fichajes, si es que van a llegar, que como mínimo deberían llegar 3 desde mi punto de vista, un lateral derecho, un lateral izquierdo y un centrocampista de corte organizador. Si se recupera Pedro Vigas, perfecto. Y con esa suma de todo, que el equipo va a hacer mejor segunda vuelta, todo el mundo lo dice, hay que verlo. Yo creo que sí le da para conseguir una permanencia tranquila, pero hoy por hoy no. Hoy por hoy, incluso esta tarde, esta noche, podría estar en descenso si el Alavés suma. Una pausita y continuamos. En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Hoy comemos en Restaurante Espacio. Sí, porque de martes a viernes tienen menú arrocero por 10,90 y los jueves arroz con costra. Y las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Comuniones, bodas, bautizos, cumpleaños, despedidas, comidas de empresa. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Elche en punta con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a hablar, vamos a repasar los marcadores con protagonistas del fin de semana, pero antes vamos a hablar de un partido solidario que va a tener lugar mañana, el que siempre la prensa deportiva organiza a nivel solidario, siempre jugando contra las chicas, la mayoría de veces de fútbol sala. Hubo un año jugamos contra el Elche femenino. Antiguamente en los 90 era las contra el Feme Sala, que llegó a ser campeonas del mundo y de la liga varias veces. Y ya en las últimas veces pues lo hemos hecho con una selección de los equipos de Elche y bueno, últimamente también con el equipo pues que es cartel en nuestra ciudad, en primera división, el Juventud de Elche. Para hablar de este evento también está nuestro compañero José Antonio González, al que ya saludamos. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Siempre suele ser para enero, para Reyes, pero este año por diversos motivos lo hemos adelantado y se va a disputar mañana. Efectivamente Paco, mañana a partir de las 7:30 de la tarde en el pabellón Esperanza. Vaya partidazo tenemos este miércoles Paco, como cada año la prensa deportiva local y el Clínica Blasco visitelche.com. Juventud de Elche vuelven a unirse para conseguir una Navidad pues más alegre para los más desfavorecidos en esta ocasión, y vamos a empezar a contar lo más importante, lo fundamental. El objetivo es recoger la mayor cantidad posible de productos para bebés, es decir, pañales, toallitas, gel de bebé, leche en polvo, eso por un lado, y por el otro también vamos a recoger productos de higiene personal. Como siempre, se trata de un partido de fútbol sala solidario a beneficio de la asociación Conciénciate. Además, en esta ocasión y como novedad, Paco, gracias al Juventud de Elche, se va a sortear entre todos los asistentes al pabellón Esperanza Lag un jamón. cuidado, porque aquí ya entra en juego la comida y esto son palabras mayores, Paco. Sí. Hay que luchar con uñas y dientes por ese jamón, a ver si toca la rifa. Recordamos que el partido se juega mañana miércoles, como digo, desde las 7:30 de la tarde, y la rifa del jamón no es la única novedad para esta 11ª edición, porque nos ha dicho un pajarito que Papá Noel va a pasarse por allí, por el pabellón, para visitar a todos los niños que estén por allí presenciando el partido, por lo que los más pequeños podrán entregar también su lista de deseos con los juguetes que quieren para estas Navidades. En la previa de esta gran fiesta solidaria, como cada año, hemos hablado con la presidenta del Joventut d'Elx, con Esther Menárguez, y es que sin ella pues sería imposible llevar a cabo este partido. Sí, hay muchas fundaciones y ONGs que están haciendo una labor extraordinaria por intentar ayudar a todos. Y bueno, en este caso Concienciate pide productos de higiene y para bebés, que es lo más necesario, y nosotros nos hemos volcado también en querer ayudar, ¿no? Esto es un partido histórico, la prensa deportiva contra los equipos femeninos de la ciudad de Elche, y la verdad que lo vamos a disfrutar. Nosotros hemos convocado a todas nuestras bases para que vengan aquí a colaborar y además a ver el partido, ¿no? Que va a estar sin duda por lo menos divertido, seguro. Además, por primera vez vamos a jugar no prensa y Joventut d'Elx, sino vamos a jugar unidos y juntos y mezclados, ¿no? Y bueno, eso también le va a dar una chispa dentro del partido, y lo van a poder disfrutar mucho más todos los espectadores y poder traer sus productos aquí, que es tan importante para la gente. También durante esa tarde nosotros hemos convocado a todos los niños para jugar distintos partidos en las distintas categorías aquí en la ciudad deportiva, o sea que durante toda la tarde van a poder traer esos productos desde las 3:30 para poder recoger para esta ONG. Y bueno, espero que recojamos mucho, que es lo importante, ¿no? Y ayudemos a la gente con este partido tan divertido y que es un histórico y podemos volver a retomar. Como bien ha dicho Esther, Paco, otra de las grandes novedades para este año es que los equipos serán mixtos, es decir, que vamos a formar equipos con chicos y chicas. Así es que yo creo que será un partido muy divertido en el que, insisto, lo esencial es recoger todos los productos para bebés y de higiene personal posibles a beneficio de Concienciate. A mí me consta, Paco, que el nivel futbolístico del Joventut d'Elx es bueno, y ojo porque ha subido en la última temporada con ese histórico ascenso a Primera División. Por parte de la prensa deportiva ya tengo más dudas. Quizá ahí los compañeros, entre los que me incluyo, ojo que yo no me escapo, dejemos mucho que desear, pero lo importante en cualquier caso es pasárselo bien en el Esperanza Lag mañana. Sé que tú, por ejemplo, estás en muy buena forma, Paco. No, déjate que nos viene bien mezclarnos, así nos escondemos un poco entre ellas, que ellas son las buenas. Y a nosotros siempre nos daban sopas con onda. Pero bueno, me parece fenomenal mañana vivir ese magnífico ambiente, partido solidario, además mezclados con las chicas, y lo vamos a pasar bien. Recordamos, 7:30 empieza el partido, y bueno, pues recordamos, José Antonio, que lo que pueden traer los aficionados, todas las personas que nos estén escuchando, son productos de higiene y para bebés, ¿no? Efectivamente, entre los productos para bebés, que quizás puedan surgir ahí algunas dudas, pues pañales, toallitas, gel de bebé, leche en polvo, es decir, pues todo ese tipo de productos que a los menos, a los más desfavorecidos en este caso, les va a ayudar a pasar las Navidades mucho mejor. Pues es la 11ª edición del partido de fútbol solidario entre, en este caso, el Joventut d'Elx y la prensa deportiva de Elche. Y esto nos da paso para repasar lo que dio de sí el fin de semana. José Antonio, ¿cómo nos fue? Pues vamos a empezar por el fútbol. En el grupo 6 de tercera, resultados muy distintos para el Athletic Club Torrellano y el Ilicitano. La cara fue para el equipo de José Ra López, que se impuso por 0-1 ante el Villajoyosa a domicilio, gracias a un gol de Marc Sirven a falta solo de 9 minutos para el final. 3 puntos de oro para mantenerse en la parte alta de la tabla y para despedir el 2021 con una sonrisa. Habla el autor del gol, Marc Sirvent. Sí, un partido complicado porque sabíamos que las dimensiones del campo y el juego del equipo rival nos iba a condicionar, pero hemos sabido jugar nuestras armas y hemos podido sacar los 3 puntos. Individualmente, contento por ayudar con el gol, y nos vamos con 3 puntos importantes antes del parón. Fue para el Ilicitano de René Martínez, que despidió el año con una derrota en el Enrique Cervera ante el Torrent por 0-1. El filial franjiverde encadena 4 jornadas sin ganar y está metido en la zona baja de la tabla. Además, en División de Honor Juvenil, el Kelme no pudo romper su mala racha en casa ante el Albacete, rival ante el que cayó derrotado por 0-1. Nos da más detalles de este partido el técnico Mariano Neira. Fue un partido en donde se repitió la dinámica del último mes y medio, en donde la falta de gol nos impide poder sacarle cosas al partido y bueno, evidentemente ante un rival como el Albacete, que está entre los mejores de la División de Honor, se hace más complicado, ¿no? Hemos entrado muy bien al partido en los primeros minutos, luego ellos entre el minuto 10 y el minuto 30, que es cuando marcan el primer gol, es verdad que nos superan en juego, empiezan a salir de la presión más cómodos y nos obligan a hundirnos y bueno, han dispuesto de alguna ocasión para marcar. Nosotros hemos ajustado y bueno, ya en esos últimos 15 minutos y toda la segunda parte creo que el equipo estuvo más cómodo, fue para adelante a buscar el gol que nos permitiera meternos en el partido. Tuvimos dos ocasiones muy claras en los primeros 10 minutos de la segunda parte que no hemos podido concretar. Y bueno, destaco sobre todo la actitud del equipo, ¿no? Cualquier otro equipo se hubiera descompuesto de ver que llegas y no marcas. Nosotros hemos peleado hasta el final, hemos jugado toda la segunda parte en campo rival, incluso con un hombre menos, faltando 15 minutos, en donde nos quedamos con 10. Pero bueno, ya te digo, hay que seguir peleando y bueno, mirando el 2022 con optimismo porque todavía queda mucha liga. Por su parte, en esa división de honor juvenil, el Elche se desplazó hasta Talavera de la Reina y sumó los 3 puntos gracias a un gol de Iker Carbonell en el minuto 87, una victoria que permite al conjunto franjiverde mantenerse en la parte media alta de la tabla. En la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino no tuvo partido. El fin de semana, recordamos que el equipo de Quique Cano volverá a la competición el segundo fin de semana de enero ante el Granada. En fútbol sala, en primera división, el Clínica Blasco visita elche.com, Juventud Delch no pudo disputar su partido ante el Atlético Navalcarnero por positivos COVID en la plantilla del conjunto madrileño. En balonmano, destacar que la ilicitana Laura Hernández, componente de la selección española, terminó en cuarta posición en el Mundial disputado en nuestro país. El combinado nacional de José Ignacio Prades perdió en semifinales ante las campeonas Noruega y después en la batalla por el bronce. También cayó ante Dinamarca. Por otro lado, los chicos del Club Balonmano Elche en la primera nacional no pudieron cerrar el 2021 con victoria, ya que perdieron en la pista del Club Balonmano Mislata en ese enfrentamiento directo por el liderato del Grupo E. 33-27 tropezó el equipo de Sergio Belda. Sin embargo, el técnico saca conclusiones positivas. La valoración positiva que yo saco de este partido es sobre todo el esfuerzo y sacrificio de los chavales. Sabíamos que era un partido muy complicado y al final el objetivo era terminar entre los puestos de arriba, como así ha sido. Sabíamos que podíamos ganar, sabíamos que podíamos perder. Al final el partido se lo iba a llevar el equipo que menos errores tuviera. Nosotros, por desgracia, este fin de semana no estuvimos tan acertados cara a portería, pero también al final viajamos con bajas, el cansancio de toda la temporada se nota, sobre todo nuestro estilo de juego, y al final damos gracias que llegamos al último partido antes de vacaciones con este tipo de dolencias, pero al final lo positivo es que el sacrificio y la humanidad que tuvieron los chavales desde el principio hasta el final y confiando sobre todo en mí, en el cuerpo técnico y en sus compañeros. Voleibol en la Primera Nacional Masculina, el Club Voleibol Elche prolongó su gran dinámica con otra victoria, esta vez a domicilio ante la Universidad de Granada por 0-3. En waterpolo, en Primera División Nacional Femenina, las chicas ganaron 8-6 al Cuatro Caminos en el Esperanza Lag, y en Segunda División Masculina los chicos perdieron, también en casa, por 3-10 contra el Dos Hermanas. Y un último apunte, recordamos que en la Liga EVA el partido del Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central de Cuco Cruza ante la Salud Archena fue aplazado por positivos COVID en la plantilla del conjunto rival, así que el equipo ilicitano el pasado fin de semana no compitió en ese grupo de la Liga EVA. Pues hasta aquí ese repaso polideportivo de lo que dio de sí el fin de semana. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Y nosotros también recordarte, hablando de semana importante para esta casa, en nuestro evento Sol y Navidad, en el que estamos recogiendo alimentos no perecederos que nos puedes traer pues mañana durante toda la mañana de 9 a 2 en horario de oficina, o ya el jueves directamente a la Plaza de Bikes, a la Plaza del Ayuntamiento. El jueves tenemos el evento allí, Sol y Navidad. Sacamos los estudios de tele y radio para hacer la radio en directo en Teleelche, en Radio Marca. Os esperamos el jueves desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El Elche en Punta lo haremos desde allí, en la Plaza de Baix, donde esperemos que nos acompañéis y que, bueno, si podéis, pues traigáis esa bolsita o ese paquetito con alimentos no perecederos, lo que vosotros consideréis, un poquito de arroz, de pasta, de aceite, de leche, de galletas, lo que vosotros veáis, para comedores sociales y que ellos lo distribuyan entre las personas que más lo necesitan. Y no solo en estas fechas, sino a lo largo del año. Cuanto más les demos, más durará. Nosotros lo vamos a dejar aquí. con un agradecimiento inmenso por estar ahí un día más. Mil gracias, que paséis feliz tarde. Nos oímos mañana. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.